La carta abierta a Estados Unidos de participantes en la reunión conjunta del gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea apareció en la revista digital The Pulse Today y los sitios web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático, la Asociación de Amistad Checo-Corea Pectusan y la Tribuna Antiimperialista de Alemania del día 13 al 16.